Hola, la epilepsia. Hola, chicos. Hola. Diréis, ¿qué le ha pasado? Es el remember. Remember de recordando. Oh, sí. Recordando videojuegos. ¿No lo habéis visto? Sí, ahora no. Parece un fantasma. Wow, wow. ¿Por qué os estoy mareando? Porque soy gilipollas. Pero aparte. Sí, vamos a recordar videojuegos. Y vamos a traer dos videojuegos que en la memoria están míticos. ¡Wow! ¿Qué coño es eso, señor Robin? Pues mi juego. Oh, ¡wow! Pero habla tú primero del tuyo. Hablo yo primero del mío, que es tuyo. Hijo de puta. Luigi's Mansion. Y diréis, ¿en serio? ¿Luigi's Mansion? Si es una puta demo técnica, estoy copiando lo que hemos dicho en otro intento de vídeo. ¡No! Bueno, el caso es que... sí, Luigi's Mansion a mí me parece uno de los mejores juegos de GameCube, ¿vale? Mi preferido por encima de todos. Bueno, no, está ahí con el Resident Evil 4. La verdad es que a mí me pareció un melocotonazo de miedo. Con sus fantasmas, sus aspiradoras. Sus aspiradoras, sus lentejuelas. A mucha gente no le gustó precisamente por eso, por la gente esperaba un juego nuevo de la nueva consola de Nintendo y esperaba el Mario de turno, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está nuestro Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Y en cambio le das al secundario este que era el Mario verde, que estaba en los otros juegos. ¿El tonto el verde? Sí, siempre era un secundario. El Mario 64 de hecho ni salía. Y claro, la gente quería... Mario, dame un puto Mario, ¿no? La gente esperaba el Sunshine, que luego encima se lo dieron y mucha gente no le gustó. Es que, es un escúchame, juegazo. O sea, si solo hay que leer la sinopsis de detrás, dices, sí, sí, qué bien, Luigi ha ganado una mansión, pero ya está habitada, y por unos inquilinos alucinantes, joder, macho, es que también ya les hostia, vale. Hostia, si pone alucinantes, chaval. Nintendo y su humor, joder. Alucinantes. ¿Ves? Ya es que cuando hay palabras raras... ¡Flipa cómo alucinan los entes! Y si no, que se lo pregunten a Mario. ¡Ya está! Es en plan de que sepáis que Mario no es. Claro, la cuestión es que este juego en teoría era que habían secuestrado a Mario o algo así. Y dice, porque Mario está ahí atrapado. Está por allí, ¿no? Sí, sí, es un poco... Sí, sí, o sea, todo el spoiler... Cambia todo, ¿vale? O sea, cambian las tornas. Sí, cambian las tornas. Aquí Luigi es el héroe acojonado, el héroe que dice, bueno, pues tengo que salvar los papeles. Por culpa de este juego, Nintendo le dio ese aspecto a Luigi más de cagón, ¿no? Que hemos visto en otros juegos. Sí. Que lo ves como, wow, así siempre temblando y como gilipollas, ¿no? Luigi. Sí, sí, le han dado ese aspecto más de... De blandengue, ¿no? De... Mira. Tontolada. Yo la verdad no soporto el hombre blandengue. El hombre blandengue no soporto para nada. El hombre tiene que ser un hombre. Tiene que ser un Mario. El hombre tiene que ser un Mario. No un Luigi. No un Luigi. El hombre tiene que ser un Mario, Donkey Kong. Un Link, si me apuras. Pues la nunca puede ser un Luigi. Pues al juego... Con el tiempo se convirtió en uno de esos juegos que la gente ya decía, hostia, pues sí, resulta que era bueno, pero en cuanto salió, la Billy vino por otros motivos. Por eso, la gente quería ese juego. La gente decía que era una demo técnica porque era el juego con el que se presentó un poquito los primeros vídeos y tal de la GameCube. Luego la gente quería eso, pues una aventura de toda la vida. Quería el Mario 64 2 y ¿qué? No le hizo ningún favor a la GameCube ni a la propia Nintendo que el primer juego con el que saliese la consola pues fuese, o de los primeros, este Luigi's Mansion. Quizá me lo saca después de un Mario, que a mí me suda la polla personalmente. Sí, exactamente. Sí, pero es un poco la visión que tenían los fans de aquella época, porque los fans de Nintendo... Hoy en día que dicen que se lo tragan todo, antiguamente eran muy quisquillosos con ella, eran muy exigentes con Nintendo. Y aquí Nintendo arriesgo que te cagas, porque es eso, o sea... Es que la gente ya no se acuerda, pero antiguamente a Nintendo la tenían enfilada en plan... Sí, Nintendo... como cualquier otra, o sea, eran muy críticos con ella. A ver, ¿qué haces ahora, ¡coño! Pero mira, yo qué sé, Nintendo en la época de GameCube a mí... Nintendo me molaba bastante porque tenía juegos como estos que no los veías en otro lado, aparte de los típicos de Mario, Zelda y tal, ¿vale? Y fue una consola que tuvo su buen apoyo third party. Pero después, por ejemplo, era la única que tenía hasta el momento todos los Resident Evil canónicos. Pero porque Capcom apostó muy fuerte ahí por la GameCube. Que luego se vendieron, ¿no? Los famosos 5 de Capcom, que luego la mitad salieron en Play 2 y cosas así, o sea... Sí, sí. Sí, pero bueno, yo qué sé, yo me refiero, por ejemplo, al Resident Evil 0 y el remake del 1, que dices, joder, esto... Ha sido muchísimos años exclusivos hasta que salió en la HD. Sí, muchísimos años exclusivos. De hecho, sí, salió en la Wii, pero hasta que ya se ve que perdieron la exclusividad. Puede ser. Pero joder, ahí en GameCube nació el Resident Evil 4. Sí, básicamente, y bueno, la versión esa del principio que eran como fantasmas o algo así, que no tenía nada que ver a lo que acabó siendo. Yo me acuerdo de ver los vídeos de las Joy consolas sí, sí. Ahí, flipa. Pero bueno, Luigi Mansion, que yo nunca lo he llegado a jugar y lo tengo ahí precisamente para jugarlo en algún momento. Yo sí, yo lo jugué prestado, porque yo tenía... Yo cuando me pude comprar la GameCube, fue eso, me pude comprar la GameCube. Me tuvieron que dejar una memory card. Y... La tele, la casa... No, joder. No, joder. Pero casi. Me tuvo que dejar una memory card y juegos. Y uno de los primeros juegos, pues, Luigi's Mansion, que era en plan de... No, yo quiero el 64. No, pero tú juegas este primero. Que el otro lo estoy pasando yo. Básicamente es así. Y yo, bueno, va, tal... No tengo otra mierda que jugar, porque los juegos que tengo de la Xbox, pues me los he pasado y, joder, es la novedad. Fue de las primeras consolas que me compré yo por mis propios medios. Y lo empecé y dije, hostia. Que no va a ser tan basura esto que me han dejado. Que el Mario Verde está todo guapo. ¿Qué caza más tomas? Y la verdad que no, creo que no me lo llegué a pasar porque... No era muy largo tampoco, ¿eh? Ya, pero... Mi hermana sí que se lo pasó en su momento. Pero llegó el Resident Evil 4 y estaba yo, vamos... Comprensible, si es que... No, que me pasé toda la puta saga otra vez de Resident Evil también ahí, o sea... Yo me acuerdo, una de las cosas que más gracia me hacían era que el HUD, o sea, donde están las cosas marcadas, era una puta Game Boy Color. O sea, sí. Eso me parecía la hostia. Igual que el Luigi Mansion 2 es una DS. Claro. O sea, la verdad es que está bastante... Y el juego, a ver, técnicamente era planos fijos, me parece, por lo poco que he visto, ¿eh? Y tenía una estética así un poquito más oscurilla, ¿no? Más como las típicas zonas de fantasmas del Mario. Sí, es que... Pero es que era eso, era la puta casa de era fantasmas. Era eso, la mansión encantada y vas por las diferentes zonas de la mansión. Pero claro, lo que la gente también yo creo que esperaba era es un plataformas y esto era otra cosa. Era ir tranquilamente por la casa, investigando con la luz a donde tú apuntabas. Descubrir a los fantasmas. A los fantasmas. Parezco Mario Casas, joder. Hablando de Marios. Luigi. Bueno, que me ha dolido, joder. El caso es que sí, sinceramente este juego es el que tenga una GameCube o una Wii de las que puedes jugar a los juegos de GameCube es imprescindible y uno de los mejores juegos del Mario Verde. Si no, de los pocos que tiene. Por eso. Joder. Pues tiene este, tiene el Luigi Mansion 2 y el New Super Luigi U. Que es un DLC, ya ves. Y no recuerdo mucho más. El caso, y jugar al Mario con el Mario Verde. Y ahora el DLC de los globos del Odyssey. Es que eso sí que ya ha sido. Es un plan de mira, que nos importa una mierda el personaje. Ojo, que ya es más. De lo que Luigi ha aparecido, el protagonismo que ha tenido. Mario, sí, sí, o sea, Luigi en los juegos de Mario, que antiguamente, en los primeros, era un secundario de lujo. Era en plan de, bueno, pues lo puedo elegir. Claro, o jugar a dos jugadores y que el segundo lo llevaba, pero es que hoy en día, claro, desde el segundo, que yo no quiero ser Mario Verde. Desde que salió en... Joder, pero si es que hasta en el Super Mario Bros. 2, que tenían las habilidades especiales, cada uno hacía una cosa, ya ahí Luigi fue donde cogió la habilidad también esa de saltar y hacer así... Saltar y mantenerse... Porque soy gilipollas. Sí, sí. O sea, ya eso estaba ahí. Vale, que sí, que era el Doki Doki Panic, todo lo que tú quieras. Pero... Luigi ya empezó a sentar unas bases que con la llegada de las 3D empezaron un poco a quedarse pues al nivel de un Wario, al nivel de un Waluigi y cosas así. Y te salen los Mario Parties en los karts y... Sí, pues, bueno, te salen en todos lados. Los tenis y poca cosa más. Para eso... Para eso ha quedado Luigi y es un personaje que le podrían dar bastante potencial, no sé. Mm. Podrías crear su propia línea de juegos pues más experimentales, vamos a decir, como este Luigi Mansion, claro, que este, no sea... El Luigi Mansion, la verdad es que tanto el 1 como el 2, son joyitas que... Y ojo, muy buenos gráficos en ambos, o sea, ¿sí? Sí presentaron un poco la base, ¿no? Porque en la DS yo me acuerdo verlo y decir... Hostia, qué gráficos, ¿no? Que igual me lo veo ahora y digo, hostia, qué puta mierda, ¿no? No. Pero es ahora y sigue teniendo un graficazo. Cuando salió, que fue a los poquitos, a los dos años así de la 3DS, yo dije, joder, ¿no? Qué pepino. Sí, sí. Y este en GameCube era ponerlo y decir, a ver, no vas a ver ahí los poros de la piel de... ¿no? Pero que era destacable, vamos. Era bastante bueno y a mí me gustó bastante. Bueno, pasemos al tema que traigo yo. Este juego, Simpsons Hit and Run. Tengo aquí la versión de Xbox, pero yo donde de verdad lo jugué en su momento fue pirata en PC. Y sí, igual que yo. Pirata en PC. Tres discos creo que eran. Sí. Y la cuestión es que este fue el primer juego de los Simpsons, porque a ver, yo... Los juegos de los Simpsons tienen su historia, todos lo conocemos, que sí, el de los Simpsons Arcade, los juegos que había en la Game Boy, los juegos que había en la NES. Yo de pequeño, mis tíos tenían en la NES el Bart vs. The World, ¿vale? Que era básicamente el señor Smith, no, joder, el otro. ¿El señor Barnes, coño. ¿Barnes? ¡Barnes! Yo decía Barnes. ¡Aurora Borealis! Pues eso, el señor Barnes, básicamente con Smithers por todo el mundo iba puteando a Bart, y Bart por el mundo pues iba consiguiendo cositas, tenías tus fases extras con Krusty, con la familia, tenías tus fases... ¡Hola, soy Crestal, payaso! Skate en la Gran Muralla, las fases de marcha en cuevas, porque sí. El juego estaba entretenido. Igual soltar una burrada que es joder. Pero chapaba en el canal. Déjate. Me imagino por dónde va porque tengo la cabeza muy mal, pero... El caso es ese. Y luego había juegos de los Simpsons. ¿Quién no recuerda los Simpsons Wrestling de la Play 1? ¡Qué basura! Con el hombre abeja. Cada vez que llegaba a la fase del hombre abeja que me follaba vivo. ¡Qué asco me daba el cabrón! Es que el luchador mexicano... Es que el juego era igual de malo que el Dragon Ball Final Bout. Eran juegos de cosas que te gustaban mucho, pero luego los juegos eran una puta mierda. Y era en plan... Quiero que me guste, porque es de los Simpsons, no es de Dragon Ball, pero es que son una mierda, no hay por dónde cogerlos. Y el problema era ese. Me quiero suicidar. Hasta que llegó Hit and Run, ¿vale? Hostia, Hit and Run. Y llegó como una clara copia, una respuesta a GTA, GTA 3, sí, sí. GTA Vice City, por aquellos tiempos, pero coño... No, pero eso, bien hecha. Pero bien hecho, resultó ser un juego bastante interesante. Y además contaba con la particularidad de que tenía pues el doblaje, en este caso aquí, del español, con los dobladores. De ahí. Ya con la nueva era, tras la muerte de Carlos Revilla, creo que era. Bueno, del doblador de Homer original, director de doblaje de los Simpsons y tal. Pero bueno, da igual, molaba, tenía frases míticas. O sea, esas frases que tú a veces asocias a los Simpsons. Traga polvo, era de aquí, ¿verdad? Sí. Y otras tantas, o sea... No, y... Frases que se te han quedado... Y frases de la serie de... ¡Qué listo soy yo! ¡Qué listo sí, soy yo! También. El STO. Digo, el STO. Y situaciones de la serie que las podías vivir en el juego, que... La verdad, o sea, es que era la polla. Y eso, la ciudad que era una ciudad grande que te podías recorrer... Me voy al mar de Pau. Sí, sí. Y, coño, estaba muy bien, muy entretenido. Era un buen clon del GTA, la verdad. Sí, sí, sí. Y... Era un... Yo... A ver, tenía cosas de GTA, de Crazy sí, Taxi... de Crazy Taxi, de True Crime, de todo este tipo de juegos. Y yo creo que ahí está también el secreto de que para mí fuera tan bueno. Porque tenía toda esa variedad y al final te lo pasabas de miedo. Si es que tenía hasta el capítulo de Halloween, ¿vale? El de la Casa del Terror, había una parte del juego que era así, que se levantaban los zombies y todo. Tenías la puta carretera y la entrada secreta de los canteros, chaval. Tenías eso también, me es acabo que de acordar. Había muchos secretos en el sí, juego. Sí, sí, muchos caminos secretos que te metías para llegar a la central nuclear, o sea, hostia, un montón de cosas. En el despacho del señor Barnes. También. Y este juego que fue, pues, de, estoy viendo aquí que efectivamente lo hizo Vivendi Universal, lo publicó Sierra, que por esta época pues ya eran los últimos coletazos. Y Vivendi, que en su momento te hizo también un Crash Bandicoot, La Venganza de Cortex, que la gente podrá decir lo que quiera, pero para mí ese juego es un Crash 4 en toda regla, es un juegazo, o sea, no le veo diferencia con el 3, me parece la polla el puto Crash, La Venganza de Cortex. Luego ya el Twin Sanity y demás mierdas, no, pero ese era la polla, joder. Y en general, ya digo, o sea, este juego me lo pasé de cojones, no me lo pasé, yo sí, pero me pareció la hostia, y... Según me he estado enterando últimamente, hasta en PC hoy en día se sigue jugando y hay mods online y mods que le meten Ferrari y todo eso. Y digo, ¿qué coño le hacen a este juego? O sea, sigue vivo. No, me ha sorprendido mucho porque no me esperaba. ¿Qué es eso? Era muy, muy divertido. Sí, sí. Lo peor era manejar a Lisa, pero... Qué repelente de mierda. La cuestión es que después de esto vino el juego de los Simpsons, la película. Y yo lo cogí con las mismas ganas que en principio cogí este. Porque decía, joder, va... Pero... Si hacen lo mismo, pero con mejores gráficos, dices, guau, ya lo quiero yo. Pero era una mierda. Sí. Los Simpsons, la película, lo pude jugar además en dos consolas. En la DS, que era en plataformas 2D. Y es que había cosas que dices, pero ¿cómo puede ser que un juego tan grande como este de los Simpsons, en cuanto a marca, tan esta basura de juego tan impreciso, tan malo? Es en plan de, pude jugarlo en dos consolas, 7 más de las que lo hubiera jugado yo. Y luego también estaba la versión de Play 2, que también lo pude jugar, y era un plataformas 3D malo, es que también era... Era malo, yo solo pude probar la demo en Xbox, con 360. Es que también salió en 360 y Play 3. En 360 lo probé yo, y dije, pero qué puta mierda es esto. Sí, sí, o sea, y, no... Y saliendo de la demo, corriendo ahí, oh, qué asco, tiré no... el dispositivo. Los Simpsons, la película, fue una basura. Y luego ya no sé si ha habido algo más. Y el videojuego, bueno, también. El mítico... El mítico juego que ha venido después de Los Simpsons así grande, que fue el de móviles, el... Buah, hostia. Los Simpsons, la ciudad esta... Sí, el de crearte de tu propio Springfield. Era un puto juego de mierda típico de PC, de... O sea, de móvil, de... Espérate tanto tiempo, pero enganchaba. Lo que pasa es que como juego... Y cuando te lo ponías con mod, ya enganchaba más. Como juego no tenía nada que ver a esto. O sea, para mí este es de los mejores juegos de los Simpsons que se han hecho. Mucha gente tiene el del arcade como algo muy grande. Lo entiendo para que lo juegues, sí, en su momento. Es divertido jugarlo a dobles y tal, pero... No, y a cuádruples también. Bueno, sí. Pero no me jodas, o sea, Hit and Run... Yo creo que también es porque nosotros nos pilló más en la edad con este y a la otra gente le pilló el otro. Y sí, yo he jugado al de arcade, es divertido, pero... Yo jugué al de arcade antes que este, en el MAME. Pero para mí este es el juego de los Simpsons definitivo hasta la fecha. Pero ¿por qué es fiel a los Simpsons? El juego de arcade no dejaba de ser un juego de peleas, un Cadillac and Dinosaurs con el skin de los Simpsons, que estaba bien. Era un estilo race de... Pero como adaptación de los Simpsons es esto. Es que esto, claro, tenía... Vale que sí, que tenías las fases ya con tiempo y tal, que dices... Pero me tocaban los huevos, tío, qué asco, ¿eh? Y las es que cada vez se iban poniendo más jodidas. Pero jodidísimas. Pero, joder, es que tenía el puto espíritu de la serie. Totalmente. O sea, de repente, y escuchar una frase... A veces no, pero muchas veces sí venía a cuento la puta frase que dices, sí. Hostia, es que mola. Que salía Cletus también, es que salían, hostia, todos, es que salían todos. Salía de es todo. Que estaba muy conseguido, la verdad. Y nada... ¿Jugasteis a esto? ¿Jugasteis a Luigi's Mansion? Contadnos experiencias. Nunca lo hacéis, hijos de puta. Espero que empecéis ahora. ¿Cuál es para vosotros el mejor juego de los Simpsons? ¿Qué os parece Luigi's Mansion? ¿Desearíais una tercera entrega? Pues sí. Yo sí. La folla entera. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de Recordando. Hasta luego. Hasta los huevos.